Hoy que celebramos la fiesta de los santos arcángeles, pues creo que es muy adecuado decir en un convento que las religiosas, sobre todo las religiosas que se dedican a la contemplación, deberían ser ángeles sobre la tierra. Porque de hecho desempeñan ese oficio, el oficio de la contemplación, oficio angélico. Y están alabando todo el día, hasta incluso en la noche deberían, mientras duermen, de algún modo estar alabando al Señor. Las religiosas deberían ser ángeles. Yo sé que eso no ocurre en casi ningún convento, que todas estén en la perfección. Si entre los 12 apóstoles hubo uno que no era bueno, en un convento siempre habrá un cierto número de personas que tienden a la perfección, aunque no hayan llegado a ella. Pero hacerse religiosa supone transformarse totalmente en un ángel. Con cuerpo, ciertamente. Sigue comiendo, sigue bebiendo, duerme. Pero es como un ángel en un convento. Es como un espíritu cuya alma está más en el cielo que en la tierra. Está más ante el trono de Dios que en las cosas de este mundo. Si los hombres que viven en el mundo están continuamente con su corazón en las cosas de este mundo, en esos afanes, en esas preocupaciones, pierden la paz, se desasosiegan, hay ambiciones, una religiosa debería vivir siempre en la paz de Dios. Debería siempre estar ante el trono de Dios cantando en su corazón. Y todo lo que hubiera alrededor debería ser algo meramente anecdótico, accidental, porque su corazón debería estar ante Dios. Así que en esta fiesta de los arcángeles, pues yo os animo a todas vosotras a que os imaginéis el convento con ángeles, porque donde se adora a Dios hay ángeles por allí ayudándoos a realizar esa función. Auténticamente un convento debería ser una casa de ángeles, con ángeles yendo y viniendo. Debería ser como la escala de Jacob, la escala que lleva a las almas hacia Dios, una escala para subir ya en esta tierra hacia el cielo, acompañados de ángeles. Y en ese sentido, verdaderamente, estar en un convento supone recrear un pedazo de cielo sobre la tierra, un pedazo del reino de los cielos. Fuera puede haber guerras, puede haber muchos problemas, de todo. Pero el convento tiene que ser un pedazo de cielo. Por lo menos este es el ideal. Después hay que ir poco a poco caminando hacia el ideal. Pero nunca hay que perder el ideal. Nunca. Aunque después hay que reconocer, no todo el mundo está en la perfección, sino que está en el convento camino de la perfección. Pero se está para caminar y para llegar. Lo triste sería que, como en los apóstoles, alguna persona no solamente no fuera ya perfecta, sino que ni siquiera caminara hacia la perfección. El momento en que se deja de luchar, No tiene sentido la vida en la reclusión de una clausura. La clausura es para esa lucha espiritual. Pues les pedimos a los santos arcángeles que oren por todos nosotros para que no solamente seamos seguidores de Cristo, sino que verdaderamente seamos ángeles, ángeles que están sobre este mundo para derramar la luz en los corazones de los demás.